Bienvenido, bienvenido a Pastiche Exótica. Pastiche Exótica. En una transmisión especial, para Radio Buga Club. Les saluda Loco H. Selector. En esta ocasión, por una hora, estaré girando vinilos de 7 pulgadas, boleros, chachachás y vals. Sonarán, que harán vibrar sus corazones, por amores, y desamores. Nos estamos, escuchando, Nadie me ama, nadie me quiere, nadie me llama, nadie me es fiel. Triste es mi vida sin un cariño. Lloro en silencio mi desventura. Voy por el mundo cruel de fracaso en fracaso. Llamo a la puerta del cielo que nunca traspaso. Vencido y cansado de tanto sufrir, yo ruego a Dios que se apiade de mí. Del cielo que nunca traspaso, vencido y cansado de tanto sufrir, yo ruego a Dios que se apiade de mí. Nadie me ama, nadie me quiere. Noche de ronda, qué triste pasas, qué triste cruzas por mi balcón. Noche de ronda, ay, cómo me hieres, cómo lastimas mi corazón. Y una que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. ¿A dónde? ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se me fue. ¿Con quién? está. Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya, que la ronda que se acaba por llorar. Dime, ¿con quién se fue? ¿Con quién está? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya, que la ronda no son buenas, que hacen daño, que dan penas, que se acaba por llorar. Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar. Anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar. Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. No saben las tristezas que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré. Saben las tristezas que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré. Española, para ti brindo mi canto, pues cantando yo te digo lo que siento. Española, tienes tú tanto salero, un donaire tan ligero, tienes garbo y distinción. Cha, cha, cha, español, son tus mujeres fragantes cual clavel, tienen dulzura de caña y de miel. Cha-cha-cha español, cha-cha-cha español, entre mujeres y flores nací, en una plaza plaza de toros se lució, cha cha cha español. Cuando a ti te canto lo hago con amor, porque así me siento también español. Cha cha cha español, son tus mujeres fragantes cual clavel, tienen dulzura de caña y de miel. Cha cha cha español. Sí, sí, goza, goza. Cuando a ti te canto, lo hago con amor, porque así me siento también español. Cha, cha, cha, español. Son tus mujeres fragantes cual clave, tienen dulzura de caña y de miel. Cha, cha, cha, español. Cha, cha, cha, español. Hoy estamos tristes, más tristes que nunca, y nos cuesta tanto decirnos adiós. Nuestras ilusiones se han quedado truncas, no tiene remedio, lo ha querido Dios. No, no llores mi alma, que ya falta poco. Déjame mirarte por última vez, yo tan bien de pena estoy casi loco. Mas te juro mi alma que retornaré. Bésame mi amor fuerte por favor, para retenerte en el recuerdo. Yo sé que pronto he de sentir un gran vacío, como si alguien me quitara lo que es mío. Bésame mi amor por última vez, puesto el corazón en este beso, para guardarlo aquí en mi pecho tiernamente y evocarlo tristemente cuando ya no esté. Bésame mi amor fuerte por favor, para retenerte en el recuerdo. Yo sé que pronto he de sentir un gran vacío, como si alguien me quitara lo que es mío. Bésame mi amor por última vez, puesto el corazón en este beso, para guardarlo aquí en mi pecho tiernamente y evocarlo tristemente cuando ya no esté. Voy llevando las cadenas que me amarran a tu vida, formada por eslabones de la insidia y el dolor. Y así voy con las cadenas que hacen mi dolor eterno, que me llevan, que me arrastran a las puertas del infierno. Por tu amor yo tengo penas,

infla de amor. Dulce pasión en tu mirar, dicha y ensueño en tus besos, amor en tus labios al hablar. Mas todo eso es mi tormento, con ansia espero el momento de poderte contemplar, y así mi pobre corazón calma. La vida sí no es vida para mí, sin estrecharte en mi brazo y besarte los labios. Con frenesí sentir en mi boca tus besos, el dulce amor en tus ojos. Tú eres compendio y tesoro para mi felicidad. La vida sí no es vida para mí, sin estrecharte en mis brazos, ni besarte los labios. Con frenesí sentir en mi boca tus besos, el dulce amor en tus ojos. Tú eres compendio y tesoro para mi felicidad. Por eso bebo con gran ardor. Yo a usted le juro que la quería. Ella fue siempre mi dulce amor. Y hoy destrozado, casi no vivo. Todos se burlan de mi llorar. Es que no saben que estoy perdido. Por eso tomo para olvidar. Siempre mi dulce amor. de mi llorar. Es que no saben que estoy perdido, por eso tomo para olvidar. Qué tristeza más honda invade toda mi alma al ver esa ventana mirando hacia la playa. En ella hace ya mucho vi un rostro dulce y bello que era el de mi amada, a la que tanto quiero. Fueron días felices los que juntos pasamos. Nuestro cariño inmenso fue puro y sin pecado. Pero un día sin motivo la ventana se cerró, y hoy que paso frente a ella veo muerta mi ilusión. Sin motivo la ventana se cerró, y hoy que paso frente a ella veo muerta mi sendero. Eres clara, clara como la luna que ilumina mi árido sendero. Por eso yo quisiera estar siempre a tu lado para arrancar la lucidez destello. No me hagas sufrir más, dame la luz. Eres clara, clara como la luna que ilumina mi árido sendero. Eres clara, clara como la luna que ilumina mi árido sendero. Por eso yo quisiera estar siempre a tu lado para arrancar la lucidez de tu destello. No me hagas sufrir más, dame la luz.

de amor. No me dejes, por Dios, dame toda tu luz y fragancia de flor. Que esta noche estival necesito de ti, aunque sea una vez. Vivo al fin la ilusión que yo tanto añoré. Las estrellas se van, no sé si volverán. Si es mentira o verdad, solo tú lo sabrás. Ay, lunita de amor, siento aún sus manitas de blanco marfil y sus labios dorados de inquieto rosal. Aunque dicen que todos los sueños son, pero no realidad. Siento aún sus manitas de blanco marfil y sus labios dorados de inquieto rosal. Aunque dicen que todos los sueños son, pero no realidad. Sueños son, pero no realidad. Qué extraño me siento sin hablar con nadie, a pasito lento, solo por la calle. Tengo tantas cosas que quiero decir, cosas muy hermosas que hay dentro de mí. Pero qué de hacerle si voy por la calle, a pasito lento, sin hablar con nadie. Y cuando mi vida un día se apague y mis pasos muertos se hagan blandos suaves, seguirá mi sombra sola por la calle, a pasito lento, sin hablar con nadie. Me siento sin hablar con nadie, a pasito lento, solo por la calle. Tengo tantas cosas que quiero decir, cosas muy hermosas que hay dentro de mí. Pero qué de hacerle si voy por la calle, a pasito lento, sin hablar con nadie. Y cuando mi vida un día se apague y mis pasos muertos se hagan blandos suaves, seguirá mi sombra sola por la calle, a pasito lento, sin hablar con nadie. Que tienen